の場合が決心に出る。 Vamos cantantes. ¿Hay alguien en la humanidad que haya visto a Dios? El apóstol Juan dice que nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, vemos a Dios. Porque Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. A través de la historia humana, siempre ha habido personas que han buscado a Dios y nos han hablado de visiones, de oír voces, pero nunca han visto a Dios. Ellos son los considerados o llamados profetas, y por sus dichos y hechos se han escrito los considerados libros sagrados, sobre los cuales se han fundado las religiones. Tanto las jerarquías como los sacerdotes de todas las religiones se muestran a toda la humanidad como los representantes de Dios y se han aplicado a ellos mismos títulos ostentosos. Han creado ritos, ceremonias, dogmas y creencias sobre este Dios que nadie ha visto jamás. Está claro que tanto los sacerdotes como los que no lo son están en la misma línea, pues tampoco ellos han visto a Dios. Por lo tanto, nadie puede presentarse como superior a otro ser humano. Alguien o algo ha hecho posible la existencia del infinito universo y por lo tanto nuestra propia existencia, puesto que nadie se ha creado a sí mismo. Así que todos tenemos el derecho de dirigirnos a Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. En la humanidad se dan las ideas de maldad y egoísmo, pero también las de justicia y bondad. Y estas últimas son las que más nos acercan a este Dios que nadie ha visto. Y el mensaje de Jesús de Nazaret es tan sencillo como practicar la bondad, la cual no necesita sacerdotes de ninguna clase. Es absurdo y ridículo que vengan unos seres humanos y se elijan en representantes de este ser que no han visto ni ellos ni nadie, y encima se creen con el poder de salvar o condenar si no están con ellos, en nombre de un Dios que no han visto. Se ve claramente que forman parte de un absurdo negocio para acaparar dinero a costa de la ignorancia de la gente. Nosotros, obreros y obreras que tratamos de seguir al obrero carpintero Jesús de Nazaret, como iglesia pobre, sin títulos, jerarquías, sacerdotes a sueldo, locales, etc., lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Aconsejamos a todos los pobres del mundo que no se dejen engañar por nadie en las cosas de Dios, ya que lo importante en la vida es la bondad con sabiduría, para que cada día seamos más personas y menos animales, y que se comprenda que la bondad es lo que más nos acerca a este Dios que nadie ha visto. Aconsejamos pues no solo a los pobres del mundo, sino a toda la humanidad, que busquen cada uno en sí mismo, en su propia vida, a este Dios que nadie ha visto jamás. Ánimos amigos, buscad a Cristo. Cayetano Martí, julio del 2002. Sobre este Dios que nadie lo ha visto jamás, ahora Marielda me ha contado que en internet está en un foro y hay una chica que se declara agnóstica. Es decir, no cree en Dios, pero tampoco lo niega, porque no hay pruebas suficientes para ello, según una nación. Pero la chica dice que las religiones, a pesar de eso, que es agnóstica, las religiones son necesarias, ¿no? Dice eso Marilda, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿cómo se explica eso? O sea, algo que no... que no sé si sí, no sé si no, pero son necesarias. No sé, es como si yo me sacan una medicina, supongamos que yo sé que esa medicina no sirve para nada, pero voy diciendo que es necesaria, porque hace un efecto placebo, igual cura y tal, y te la están cobrando a precio de oro, como hacen las multinacionales. Te la cobran, te sacan los ojos, pero es necesaria. Además, yo sé que esa medicina no hace nada, y voy diciendo que es necesaria. Yo la verdad es que no entiendo a la gente. Se declara agnóstico y está a favor de la religión. Otra cosa que hubiera dicho, estoy a favor de la espiritualidad, de la libertad del ser humano, de ser agnóstico como yo, ser ateas, creer en la Virgen María o en Alá si quiere. Pues sí. Pero las religiones, no entiendo cómo las puede ser un agnóstico, cuando tendría que ser una persona precisamente abierta ante pruebas, ante razonamientos, que explicaran o intentaran explicar la cosa, pero abierta ante las religiones, que son precisamente todo lo contrario del razonamiento, son grupos con dogmas, ritos, imposiciones, si no te mato, como ahora en países musulmanes están matando un montón de gente porque se hace cristiana o es atea o reniega de Mahoma, los matan. Y defender esa porquería, ¿cómo se puede ser? Cuando un agnóstico tendría que ser lo más abierto mentalmente. Para mí me está por encima un agnóstico que un ateo. No lo entiendo. ¿Cómo se puede entender? Si no ha visto a Dios. Uno, que no han visto a Dios y lo defienden hasta la muerte y te matan si tú no... Y otros, que no, ni saben si no, pero dicen que estos que matan porque no han visto a Dios, sí, que estos están bien. Yo no entiendo estos potajes. No, ¿cómo no usar el coco de verdad y ser agnóstico de verdad? Yo creo que el error está ya desde el principio, ¿no? Entonces, a la hora de fundamentar una creencia, una religión, en algo o alguien que nadie ha visto y en erigirse en representante de ese algo o alguien para predicar a los demás sobre algo o alguien que no saben qué es, pues es ya como absurdo también, ¿no? Porque en el fondo, el mismo que el primero en este sentido a nivel cristiano que dijo que a Dios no había visto jamás era Jesús, entonces basaba un poco su vida en lo que son los sentimientos, ¿no? La unión para el bien y con Dios en los sentimientos de bondad de uno mismo. La unidad de Dios no la transcribía como un algo que pudieses tocar, como un algo que pudieses anhelar ver, sino como algo que se tiene que vivir. Sentimientos de justicia, de amor, de bondad, de solidaridad, pero no lo que muchas religiones fundamentan, que parece que intentan darle la forma a un algo, se erigen en representantes y mandan, como aquel que dice, a un redil en nombre de algo que ellos mismos no han visto. Es lo que hablábamos un día con los testigos de Jehová. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que no has visto, porque testigos a ver, que más o menos da referencias o habla de algo que ha sido él, prácticamente, pues eso, testigo que ha visto. Pero testigos de Jehová, nadie lo ha visto, entonces no, ya la misma palabra ya de por sí sobra y es contradictoria, entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Pero los gnósticos de que tienen, bueno, el mismo mensaje lo concluye al final, de ánimo, amigos, buscad a Dios, que así sea, amén. Entonces, claro, una cosa que es tan sencillo este mensaje, que es, como siempre, complicadísimo. Por buscar algo que no sabemos si, como mínimo, nadie lo ha visto jamás. Después, sois dioses en potencia, Dios está dentro de vosotros. Entonces, hay que hacer una pirueta al aire, un triple salto mortal, y una introspección tal, porque de fuera no viene nada, entonces todo tiene que venir de dentro y es complicado. Gabriel, lo de la gnóstica esta de que hablaba Miguel, es que es una tradición que la religión es necesaria precisamente mientras la gente no piense y no funcione más por sí misma. La religión, incluso para los que tienen aspiraciones superiores o espirituales de verdad, la religión es la pista de despegue, como han dicho ya mucha gente. Porque la religión es una parte, la religión positiva, la religión natural, y la religión positiva es una parte con los mandamientos del Sinaí. Aquello de religión es constitución. Es política. Entonces, esta religión que se hace política hace que los pueblos y las culturas, de momento, mientras la gente, pues mientras nosotros no seamos superiores, no seamos mejores, que nos haga falta la religión como religare, como andar juntos en una misma dirección, más o menos. Y eso es lo que dice. Yo desde luego no estoy de acuerdo, pero es lo que se dice. Que normalmente la religión es necesaria, porque sin religión sería todavía bastante peor. A mí lo que a veces me han dicho sobre la religión, sobre todo mi suegro, que se necesita la religión para ser bueno. Y yo a veces, ay, esto es algo que me pone un poco curiosa, porque yo digo, si necesitas a otro que te diga cómo te tienes que comportar para ser bueno, aquí cogemos y vamos, no, yo digo, solo faltaría esto. ¿Qué pasa? Si con el campo no puedo discutir. Tiene un carácter demasiado fuerte y no pueden discutir. Pero cada vez que lo oigo, digo, bueno, no le voy a discutir, es una persona mayor, es su forma de pensar, tampoco soy nadie para llevarle la contra, pero a mí no me sirve para nada. Digo, está bien, pero lo importante es ponerlo en práctica. Y en un momento dado que lo has puesto en práctica, eso no te sirve. Porque para ser bueno, basta con que tú quieras serlo. Esto me pone curioso. Sí, eso sería la parte de la religión natural que todos más o menos llevamos dentro y tal. Yo, la religión positiva, que son los ritos, los gastos, los pagos, los vaticanos que hay por el mundo, estos seguramente no hacen ninguna falta, pero como de momento una cosa va con la otra, muchos padres, muchos niños, muchos padres como referencia no tienen la suficiente, porque no se han dedicado a ello, relación para hablar de ética, que sería suficiente. Para ser bueno bastaría dar una educación ética, pero mucha gente pues le va mejor decir, I want to do that, then you show. Y un poco más infantil, pero que también entran. Entonces después el niño o el ser humano, cuando sea un poco mayor, lo que tiene que hacer es despegar de esta religión. Despegar. A mí me han educado sin aparte de Cayetano, pero en mi casa jamás se ha basado en una idea religiosa. Y eso es lo que me gusta de mi casa. Yo a veces digo que mi educación, cuando pienso en ello, digo, debo ser una persona muy afortunada, porque era un colegio de monjas, en mi casa no se hablaba de Dios para nada, y eso me gustaba, y luego cuando iba a Cayetano era una cosa más o menos mixta, o sea, me daba otra actitud, ¿no? Y luego cuando iba a casa de mi tío, pues allí tampoco, o sea en mi familia eso de hablar de Dios no es lo suyo. Y luego con el tiempo me he enterado de que mi abuelo era una persona muy religiosa, o sea que yo digo, mi padre ha salido lo opuesto a lo que había en casa, ¿no? Digo, pues orgullosísima, ¿no? De que él rompiera totalmente con esos lazos y que pensara por sí mismo. Y luego eso influye mucho porque, bueno, yo no sé si es porque yo soy la pequeña y he estado en casa, porque yo cuando veo a mis hermanos, yo digo, a mí me han educado de una manera diferente. Yo no sé muy bien por qué. Porque digo, hemos sido tres, la única que se ha molestado en educar, yo creo que soy yo. O sea que a veces cuando pienso en esto, en la idea religiosa, digo, yo me asombro en mi casa. Me coge mi padre y me dice, este día me dejó alucinando, me dice, lo que me haría más triste, no, como me dijo, dice, si te hicieras monja, sería el disgusto más grande de mi vida. Y yo a veces me he preguntado, ¿qué debía ver mi padre para decirme esto? Que yo no tenía ni idea de haber padre con ningún sitio. Yo decía, ¿qué debía ver para decirme que le haría muy desgraciado si yo fuera monja? Yo decía, ¿dónde ve que soy una monja? Y yo decía, bueno, pues vale, yo de acuerdo. Ni hablar, y mucho menos con la idea que me han metido en la cabeza, que por ahí no iba, pero... Podría ser lo que tú has dicho, que sin religión fuera peor, ¿no? Podría ser, no necesariamente. Mahoma lo entendió así, vio que las tribus que se estaban ahí guerreando y peleando entre ellas, ¿qué hizo la religión? Unificarlas políticamente. Y dar ahora, que tampoco es tan cierto eso, que está muy olvidado, pero bueno. Entonces, como cosa política, sí, cuando hay, a lo mejor supongamos que en Mallorca no hubiera una idea de cosa común y a lo mejor serían hordas luchando unas con otras, con sentimientos tribales, y la religión unifica, vale, puede ser, pero en un determinado estadio de la evolución de la persona y de la sociedad, puede que la religión juegue ese papel, pero en un momento en que tenemos oportunidades de pensar, tenemos hay gente como esta tía que tiene acceso a internet, tiene capacidad de razonar y de escribirse con otros, y tiene capacidad de llamarse agnóstica, supongo que entenderá lo que al menos significa eso. Gente que tiene aptitudes para ver un poco más allá, no solamente el sentimiento del grupo, porque gracias a que la religión nos une, pues ya no guerreamos entre nosotros, ¿vale? Pero porque no superas ese estadio. Y empiezas a entender que aún sin religión y pensando por ti mismo, no eso no significa ser egoísta, siendo tú mismo, puedes sentirte unido a los demás, aunque sean ateos o crean la Virgen María. Entonces, si sigues siendo uno, no guerreras con los demás y dejarás que cada uno piense lo que quiera. Y no habrá una religión que te saque el dinero, te saque la materia gris, te coma el coco, te imponga 20.000 chorradas, como dejar a tu hijo morir, si no le pones sangre, o otras cosas que mete también otras religiones. Y ya está, pero está bien, en determinado estado de la evolución, es la religión ejerce ese papel, ¿vale? Pero, Dios, ¿y después qué? Hay un montón de gente que tiene capacidad de razonar y yo creo que y me sigue justificando la religión. No. No me la justifiques, porque tú puedes razonar lo que te están diciendo. Hablando en general con un montón de gente. Ya, pero tienes razón, estoy de acuerdo con lo que has dicho de dejar a tu hijo morir, los testigos de Jehová. Los católicos dejarían a la madre morir por no abortar, también la dejarían. Sí, entonces, es una asociación de muertes, sí. Y estoy de acuerdo, pero... Esta chica que dice desde internet pues ha pensado bastante para llegar a una conclusión, pero quizá desde nuestro punto de vista podríamos decirle que no ha pensado suficiente para dar un paso más y se ha quedado enganchada todavía con las religiones, que es el conocimiento general de la gente. Vamos a ver, en la Rusia revolucionaria de Lenin, además, no había religión, pero el marxismo tal como lo montaron era una pura religión, con sus catedrales, con sus visitas, con sus momias, con sus santos, y era por esto murió de falta de marxismo. Aquí lo que pasa en el cristianismo, que yo creo que va a morir un día por falta de cristianismo. Y el marxismo murió por falta de marxismo, pero era una religión, aunque no fuera en el concepto que nosotros entendemos. Entonces, digo, es necesaria, es que es mejor una religión que a lo mejor un marxismo donde hay una manipulación brutal, ya sea en el cine o solo una prensa en una dirección. Las películas marxistas eran un lavado de coca auténticas, o hoy mismo Cuba con el Granma, que no hay más que un periódico oficial. Entonces, de aquella religión, aunque sea laica, a la religión de las otras, sean cristianas o sean judías o sean árabes o lo que sea, pues es necesaria de momento para no caer en algo peor. Era en esto que me refería. Yo cuando pienso con las religiones, sobre todo con el mensaje de Jesús, es decir, un poco a la Biblia, si no hubieran sido por las religiones, igual no conoceríamos la Biblia en sí, que es el libro. Entonces, pues claro, excepto casos como el de Gayetano, que ha sido mucha parte por tradición oral, que ha recibido aquel mensaje, aquella enseñanza, y luego a través de él darle la vuelta a ese libro llamado Biblia, pues en cierta manera pues ha servido, ¿no? Porque si no, mucha gente hoy, excepto los que no han recibido esa enseñanza por tradición oral, no conocerían ese mensaje de Jesús. Sí, y casi mira el diente, ¿no? En ese mensaje, que es lo que ha hecho él, ¿no? En cierta manera es un poco eso, es decir, ¿sirve o no sirve? Yo pienso que todo sirve, es decir, hay que estar enganchado, no hay que estar enganchado, yo digo y todos decimos que no hay que estar enganchado, son piedras de tropiezo, como dice él, como dijo Jesús, que es así. Ahora, ¿qué parte positiva hay? Pues hay esa parte que bueno, que a través de ese libro pues hemos conocido esa enseñanza de esa gente que está inspirada por Dios, como podemos estar hoy en día y estamos inspirados por Dios, muchos, de cierta manera es un poco eso. Ahora que también la religión lo que ha hecho es quitarle ese mensaje espiritual a ese Jesús esos profetas, porque es en que pasa de todo. Es decir, no se trata de estar enganchado a una religión, se trata de estar enganchado a Dios, a esa espiritualidad, que mucha gente pasa. Y se pierde esa maravilla que está dentro de ese libro. Dentro de ese libro llamado Biblia, ¿no? Es un poco, para mí es un poco eso, que se trata de decir, bueno, ahora piensa tú, dan la vuelta a ese libro, porque hoy en día lo que estamos viendo es que los testigos de fe son calcomanías de los católicos, en cierta manera un poco más rígidos en un sentido, pero es lo mismo, están basados en ese libro, igual que los protestantes, igual que toda la rama que viene inicialmente del cristianismo. Es un poco eso, pero sirven para si luego tú le das la vuelta. Ahora, si no le das la vuelta, no sirve. Claro que sirven si tú le das la vuelta a esas cosas. Y así un montón de cosas, igual que la enseñanza, a ver, la enseñanza de la política y tantas cosas, vamos a dar la vuelta a estas cosas porque se pueden hacer mejor. Si somos capaces de crear ciencia y tecnología en una punta bárbara, es decir, que ya, como que se dice, hacen de todo, es que solamente está la cuestión física. Pues no es así, porque ya mucha gente dice, o científicos dicen, que usamos muy poca parte de nuestro cerebro. Es que yo... Afortunadamente. Para ver lo que hacemos, sí, podemos decir afortunadamente. Sí, sí. Pero no, por... no lo vemos por el lado. No, es que el otro día un amigo me decía, porque me comentó un accidente que hubo en la carretera de Alcudia y tal, y que resulta que el chofer, el del Ford Escort, dice que iba con dos cervezas, dio positivo en alcoholemia, se cargó a un camionero y a su hijo de 9 años. Yo media hora pasé antes del accidente, yo estaba en el accidente, tuve que atender al chico del coche y tal. Y luego otra mujer murió y dice, yo es que no creo en Dios. Dice, porque si alguien se tiene que matar, que no se tiene que matar nadie, es el del Forescore. No el padre y el hijo que llevaban placas de yeso a una obra, no sé qué, y una mujer que venía que bajaba palo. Él me dice, es que no creo en Dios. Pero claro, que luego está otra parte que ves maravillas que hacen las personas también, que entonces no hemos de creer en Dios. Pero claro, eso es una cuestión que cada uno se tiene que cultivar y trabajar entre comillas, es decir, buscar y estudiar. Pero bueno, que es normal, y a veces dices, puedes pensar en muchas cosas, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, creamos o no creamos, estamos creyendo en algo que nos explican y que nadie ha visto. Es que ese es el gran problema que hay. La base está en que unos, como dijo Cayetano una vez, unos creen que creen y otros creen que no creen, pero nadie avisa a aquel que cree o el que no cree. Y luego el problema principal está en que las religiones tienen sus representantes y tienen sus máximos representantes. Entonces, estos en teoría a la gente los considera como casi, les dan un carácter casi de santo o divino. Y estos están tan ciegos como o más que nosotros en este sentido, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le dotas a una persona de divinidad, pero de una falsa divinidad, porque nadie ha visto a Dios jamás, y esta pregunta está muy bien en el mensaje, porque dices, bueno, ahí es tirar todas las religiones al suelo. Todo el mundo te habla a lo mejor de cómo se conduce un coche, pero nadie ha visto el coche. Y el coche no se ha inventado y nadie sabe cómo es el coche. Mientras, como mínimo, el que se erige representante de algo, conoce aquello. Que enseña una materia, conoce la materia. Lo que no se puede hacer es defender algo que no se sabe qué. No se sabe qué es ni qué forma tiene. Yo me estoy acordando un poco ahora de lo que, hablando de Nicolás, hace pues prácticamente casi 20 años que yo lo conocí, y yo le sacaba mucho lo que Caetano me decía por aquí, y claro, yo no entendía también cómo él había cambiado un poco su forma de entender la cuestión religiosa. Y es curioso que, claro, me explicó una serie de cosas también con los estudios. Estaba en aquel momento que yo lo conocí con una sencillez que no se ve que no vive ahora, porque él era cuando tenía un hijo y estaba estudiando el Talmud y me enseñó cómo estudiaba el Talmud, lo que vi en el momento cuando llamé a la puerta que estaba estudiando, y me quiso enseñar una serie de cosas muy a lo deprisa, ¿no? Yo le dije que porque él pensaba que yo quería estudiar el judaísmo y cosas de estas así, ¿no? Y me dio 4 nociones sobre Dios y tal. Pero vosotros, yo le dije, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, cosas que dice Cayetano, que a ti te habrá comentado sobre la reencarnación, sobre Dios, sobre tal, por ejemplo, el pueblo judío cara a la religión tal, no se las dice al pueblo también. Y me comentó una cosa muy pardala que yo me la creí en aquel momento. No es que me la creí, luego se lo comenté a Gaitán, no me contestó nada, ¿no? Dice, es que dentro del judaísmo hay una serie de, una especie de comisión o, ¿cómo te diría?, consejo de sabios que cada no sé cuántas décadas se reúnen y deciden qué le, lo que le pueden dar al pueblo, enseñar al pueblo. Y está muy bien con lo que dice Cayetano ahora. ¿Al pueblo de qué le pueden dar? ¿De conocimientos o qué vivencias le pueden dar al pueblo? ¿Qué viven ellos? Cuando tienen la equipa que les hace recordar continuamente que hay alguien que está por encima de ellos. Pero no con la mesa cayendo debajo del brazo, que es la historia que ves en el muro. Están escondidos en el muro pegando cabezazos, pero la metralleta no la sueltan. Y están dándole gracias a, un, a Dios de una manera que dices, bueno, y con los libros sagrados leyéndolos y pum y pam y dale que te pego, pero que lo ves por todo exactamente igual. Y la pregunta, pero ¿de qué me habláis? ¿Qué es lo que me defendéis? Yo esa pregunta me la hago también a mí mismo. Porque dices, bueno, sí, el Nuevo Testamento, Dios es amor. Quien vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Ya tenemos la sentencia. A partir de ahí, cada cual que viva después a esa sentencia y a ver qué siente. La finalidad de una religión, en teoría, tendría que ser llevar a la gente hacia Dios. Pero si la misma religión no vive esa clase de Dios, ¿qué puñetas hacemos? Si no lo viven los representantes, ¿cómo te van a llevar ellos a un sitio que no saben ni dónde está, ni dónde es, ni saben tampoco el Dios que pie calza? Pues lo básico es lo que estamos aprendiendo por aquí, que cada uno vaya a Dios con por sus propios pies. Y que compartamos cada uno la vivencia que tenemos de ese Dios, con sus oscuridades y sus luces y sus sombras, con la luz que estábamos hablando antes, ¿no? Esta reunión de sabios judíos debe ser para partirse de risa, porque deben decir, esto les damos al populacho y esto no, y vamos a votar, y tal. Y debió ser como aquello de los cristianos, que se armó la de Dios es Cristo, ¿eh? Y debe ser igual, los judíos se deben reunir los viernes o no sé qué día, pero debe ser lo mismo. A ver, ¿qué le damos al populacho? Un poco de carnaza y después mucha metáfora y mucha parábola, porque yo no sé por qué la Biblia no se escribió literal. Tanta metáfora y tanta parábola, cada uno hay quien la entienda y cada uno la interpreta como quiere, lo cual es un atraso considerable. Pero Jesús seguramente hablaría. Me quería decir otra cosa, es una interesante. La parábola sencilla, la verdad, es que te ayuda a abrir un poco la razón. Es igual. Sí, si no, te la abres tú mismo, pero no, lo literal no tiene interpretación, es literal. No, yo dos y dos son cuatro. No, porque eso, yo pienso que lo literal, o sea, mi opinión, ¿no? Pienso que lo literal es tu opinión, ¿no? En cambio, la parábola queda allí para abrir tu razonamiento. Para que haya muchas interpretaciones. No, para abrir la propia tuya. Claro, pero puede ser la mala la tuya. ¿Eh? Puede ser la mala. Da igual. Así nos luce el pelo. Pero de los santos, los doctores en la iglesia y hacen la interpretación, ¿qué te crees? Que no tienen sus razones. Hacen la interpretación precisamente de la mala. Y todo el pueblo tiene que ir detrás esclavizado y sufriendo y pagando y para tener un Dios de barro, con pies de barro y de madera y de sacrificio momento, y de horror. Que esto es el problema del cristianismo. Tomeo, en el momento que uno le da una interpretación deja de ser parábola. La parábola está para uno mismo, pienso yo. Pero aparte de esto, me ha gustado bastante el título. ¿Hay alguien en la humanidad que haya visto a Dios? Porque para mí el título este engancha, digamos, con la segunda pregunta, ¿no? Que podríamos hacer a toda la humanidad, o que se podía hacer la humanidad después de haber hecho esta pregunta, que es, ¿qué entendemos por Dios? ¿No? Y está muy bien la pregunta, porque inmediatamente nos daríamos cuenta de que para responder esta pregunta, la gente empezaría a pensar, bueno, es claro, es que si yo he visto a Dios, hombre, pero si es el Dios que me han enseñado las religiones, hombre, yo me he imaginado, he tenido un sueño con un hombre con barba, de esta manera, de esta otra, que ha predicado y tal. Y por otra parte, está la esencia de la pregunta en sí, que para mí es la bondad, ¿no? Lo que hemos hablado más de una vez. Creo que está bastante bien la pregunta a este nivel. Luego habría otra cosa que comentaba José Luis, tienes todas de las religiones, ¿no? Que siempre tiene que haber una parte negativa y otra positiva en la vida, ¿no? Es como aquello de que para reconocer una moneda tienes que ver las dos caras de la moneda. Si te quedas solo con una cara es imposible que reconozcas perfectamente la moneda, ¿no? Yo creo que las religiones juegan un plan perfecto de estudio, por decirlo de una manera, de Dios, no de la humanidad, de Dios, ¿no? Las religiones son buenas dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que decía Miguel, es que sin las religiones difícilmente podíamos entender lo que ahora se está predicando, ¿no? La bondad en sí. Sin saber lo que es la religión predicada desde el punto de vista de estos señores, de sacerdotes, de religiones organizadas por seres humanos que no tienen nada que ver con Dios, difícilmente hubiéramos podido entender esta búsqueda en uno mismo. Pienso que ha tenido que ser y es, pero para precisamente para conocer lo que es el cristianismo. La palabra religión, ¿verdad? Es que hay que buscar exactamente qué quiere decir. O sea, la palabra religión, si nosotros nos ponemos de acuerdo, Dios nadie la ha visto jamás, ni le verá. Mientras no sepamos más de él, nadie le verá. Porque si Dios es amor, el amor no se ve, se percibe, se nota, pero no se ve. Entonces, si a la palabra esta religión, con los curas, los sacerdotes, los predicadores de todas y los cantamañanas de todas las religiones, dijéramos, Dios es amor. Amor es positivo para la vida, nadie me lo va a negar. Positivo para la vida es positivo para la evolución. Yo soy darwinista y punto. Ya está. Podríamos vivir perfectamente con estas teorías y no tener nada de Dios ni nada de tal. Lo que pasa es que este darwinismo, que es amor, que es evolución, que es biología, se convertiría en religión. Y todos los darwinistas montarían su tinglado y cobrarían dinero para predicar. Pero sería una religión laica, pero muy de Dios, positivo para la evolución, positivo para la vida. Dios es amor. Donde hay amor, no hay negatividad, no hay tortas, no hay agresiones. Si hay poca comida, todos comen. Si hay mucha, todos comen. No debería haber ricos y pobres si realmente hay amor. Podría ser laica y darwinista. El darwinismo te dirían que es todo lo contrario del amor porque elimina al débil. No. Pero bueno. No. Esto es una primera de esto. A la larga, los egoístas fallecen contra los altruistas. Sean en charcas de mosquitos, sean en nichos ecológicos, los egoístas al principio triunfan. Como el cáncer. Al principio triunfan, pero al final fallecen. El sistema y mueren conjuntamente. Al final, los altruistas siempre ganan. Pero lo que decías tú del consejo ese de sabios también. Yo de una revista que me traje de Israel ponía bien claro. En el judaísmo dice, hay gente que cree que lo de la reencarnación viene de la India. Dice, no, es nuestro. Lo de la transmigración de las almas, tal cual, porque como el judaísmo es una copia de la religión de Egipto, pues se trajeron, junto con Moisés, se trajo la cultura egipcia y la transmigración de las almas. Claro, y entonces explicaba que eso era del judaísmo, la reencarnación. Yo pienso, ¿y por qué no se lo dice a la plebe ahí en Israel? ¿Y por qué cuando se habla de que en la época de Jesús, la resurrección, qué resurrección? Si todo el mundo sabía, o todo el mundo no, pero Jesús, si se había leído un poco, ¿y de qué le estaría hablando? De la reencarnación, no de la resurrección. Pero en fin, esto es yo pienso todo el tema de que se le dice al pueblo lo que quiere. Pienso de que cuando he escuchado a Cristo que decía aquello de que las religiones son buenas y tal. Y que son buenas dentro del plan, dentro del plan de las religiones, desde luego son buenas, claro. Todas. Pero pienso que sí, que realmente hubieran sido ni buenas ni malas, sino un elemento más de haber respetado las otras religiones. O sea, el libre pensamiento de las demás personas. pero en el momento en que se erigen como poder y machacan a otro, a otra forma de pensar, vidas, y con ello las vidas, claro, entonces ya deja de ser, bueno, es como, deja de ser, digamos, un punto de referencia. Es como quien encuentra debajo una piedra un escorpión, sabe que está el escorpión, y Dios le ha dado la vida, pero nadie se atreve después a pasearse el escorpión o a dejar la piedra destapada para que alguien la pise. Si encontramos... Sí, pero está presente el escorpión. Pero si encontramos hay que, evitarlo. Que dentro del plan pero de está Dios... está presente, no, pero, no es que no esté. Pero si encontramos, nosotros encontramos dentro de ese pensamiento que hacemos y debatimos y tal, encontramos que las religiones, igual que todas las cosas horribles que ha pasado la humanidad, estaban dentro del plan de Dios, de acuerdo, hemos encontrado al escorpión en este mundo. Pero hay que dejarlo tranquilo, hay que dejarlo arrinconado, cada cosa en su lugar, no declarar de que son buenas, ¿entiendes? No, no, pero un momento, es que... No declararlo es de que son es que buenas, si no fuesen... entonces sí que habrá un, momento, una confusión. Un momento, yo no he dicho que sean buenas, yo he dicho que son buenas dentro del plan de Dios, no, porque si no, no estarían. Ya lo sé, pero es que muchas no, veces lo hemos hablado, esto de que, no, de que dentro del plan de Dios... No hay que ser ingenuos. Todo lo bueno, lo oscuro, lo claro, ahí está. La luz y la sombra, ya lo, todo eso está claro. Entonces, pero es que dentro de este, sobre todo en este mundo, porque si estuviéramos hablando... en otro nivel humano de comprensión, en otro nivel espiritual, todo eso supongo que se airea como se airea, o a lo mejor ya no es motivo ni de discusión, ¿no? Pero dentro de este mundo, en donde cualquier tontería y menez dentro de la cabeza del ser humano ya es un síntoma de enfermedad y de una excusa para hacer atrocidades, madre mía, hermano, proclamar eso es como... ¿entiendes? Proclamarlo, no. Debatirlo como diciendo todo es bueno. No, yo no estoy de acuerdo en eso, desde luego. Y creo que nadie lo hace, ¿no? Pero sin embargo, muchas religiones lo han justificado. Y eso es... Para mí, la religión, las religiones, es lo peor que hay en la humanidad. Pongo un ejemplo, a ver si lo cuento. Un profesor de ética y moral entra a la clase, pero antes de que empiece la clase le dice a dos alumnos, le dice, mira, a vosotros... antes de que empiezan a entrar los otros, vais a la clase y os ponéis a simuláis que os estáis pegando tortazos ahí a punta pala, no os hagáis daño, pero simular que parezcan de verdad, que los otros vean que os estáis pegando, porque yo quiero ver la reacción de aquellos, de los demás, ¿vale? Entonces, aquellos empiezan ahí, pum, pam, y los alumnos entran a la clase, hostia, se encuentran con aquello y el profesor es sentado en la mesa y los alumnos empiezan a hablar entre ellos, esto cómo puede ser. Pero claro, si se están pegando y el profesor está ahí, es que lo permite, es que debe ser bueno. Y los otros, no, pero es que a lo mejor es que no se da cuenta, está muy enfrascado en lo que lee. Y, no, pero lo mejor es ser neutral, no, hay que meterse en todo esto. Y otros, y opiniones así, y opiniones de azar de un lado y de otro. Pero el profesor, lo que ha puesto aquello que claramente es negativo, no para que se diga, ah, como está sucediendo, es que el profesor acepta aquello, lo justifica y está muy bien, ¿no? Está sucediendo precisamente para que aprendamos a rechazarlo. Claro que todo lo que sucede es porque está en el plan de Dios, claro. Y Hitler, y cuando comíamos en las etapas de evolución, nos comíamos unos a otros, éramos caníbales, y cuando nos matábamos unos a otros, ahora estamos en esta etapa, ya no nos matamos unos a otros nosotros. Y tantas barbaridades que ha habido en la historia de la humanidad, que es incestos, que es violaciones de aquí y de allá, guerras... No, ha habido y hay. Y sigue habiendo, no, por supuesto. No, no, entonces, Dios permite todo esto. Bien. ¿Para qué permite todo esto? Precisamente para que aprendamos que eso no. Entonces, la religión, como Hitler, es que gracias a Hitler, pues Israel creó su Estado. Pues mira qué bien. Pues entonces, bendito Hitler. No, y ahora, no. Ahora se podría decir que gracias a Israel... Los palestinos van a estar en su estado y siempre estaremos en ese estado. Que nunca tenía estado porque estaban bajo el protectorado otomano, de los turcos y después del británico. Entonces, gracias Israelí porque no estáis masacrando. Gracias Israelí porque no estáis masacrando, no. O sea, todo está en el plan divino, pero nosotros tenemos que buscar lo bueno, independientemente de que ahora esté sucediendo aquello. Entonces, justificar las religiones, cuando lo que tú has dicho, son anticiencia, antiverdad, monopolios de engañar a la gente, claro, siempre nos ponen de pantalla a un Francisco de Asís, una Teresa de Calcuta, Sor Teresa, aquella bondadosa mujer que hizo aquello, con la santita que aquella buena, aquella mujer del Tíbet, que era una santa y tal y cual, y seguía de verdad Siddhartha. Bien, sí, muy bien, pero la religión en sí organizada no me sirve. Me sirven las enseñanzas de Confucio, de Jesús, de Mahoma, en parte, de Lao Tse, ¿ven? Eso es lo que hay que tomar y decir, todo lo demás es negativo y punto. Que esos seres, en su etapa de evolución, ahora están necesitando esa religión, vale, que la usen, pero hay que decir que eso no, que la estén usando, que la usen, pero no, salir de ella, o sea, Jesús, y claro, en su momento no justificó la religión de su tiempo, al contrario, decía, dejadlos solos, no hagáis lo que ellos hacen, sus obras son malas, en fin, raza de víboras y tal y cual. Salir de la patria. Claro, y vienen ahora los esotéricos y tal. No, Jesús era un ser pacífico, bondadoso, y nunca dice una palabra más alta que otra. No, eso nada. Eso nada, si cuando ves algo que es injusto, no puede ser un borreguete como nos muestran aquí. No, Jesús es así, mirando al cielo, que parece un cordero degollado. No. Tienes que hablar claro y decir, por ahí no, que te matan. Lo mataron a Jesús, normal, se lo cargaron. Cuando dice las verdades, pierde la amistad y la vida. Bueno, a tantos se han cargado, a Gandhi, a Tolstoy, que mataron a disgusto, a su familia. Que también era duro él, ¿eh? Hombre, bastante duro de pelar. Tenía derecho, porque nació en la nobleza, y el tío quería dejar la nobleza y su familia se lo impedía. Su mujer no, está loco, el conde Tolstoy. ¿Por qué? Porque era un tostón. Era un tostón. Entre guerra y paz. El otro Anna Karenina. Y Anna Karenina. Guerra y paz, sí que es. Ahora, los pequeños son los problemas. Entre tantos desconocidos a lo largo de la historia. A veces he pensado, por ejemplo, una madre. Ha parido 3 o 4 hijos. Hijos, hijas. Ya tiene unas edades, pongamos 16, 18, 20 y pico de años, 30. Bueno, he pensado por mí mismo y me he dicho, bueno, supongamos que la madre dice a uno de sus hijos, mira, yo te apoyaré y tu padre también. Abre un negocio y que tus hermanos trabajen para ti. Y tú te haces rico con tu negocio a costa del trabajo de tus hermanos. Y me he dicho a mí mismo, me parece que esto, que saberlo la gente, los vecinos, dirían, vaya una madre, vaya unos padres. ¿Cómo? Entonces, esta madre, que quiere lo mejor para sus hijos, no hace esta diferencia. Hablamos de personas que están en su, con la cabeza en su sitio. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces serían mejores, más buenos, estos padres que Dios. ¿Y cómo es que yo he visto en las iglesias católicas y protestantes y en la comunidad judía, sentados ahí, en los locales de la iglesia, en la catedral, en fin, ricos y pobres, con la bendición del pastor, o del sacerdote, o del obispo, o del rabino? No, esto no encaja. Creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Tú trabajas para mí, yo me haré rico. Y después adoraremos los dos, el mismo Dios, y porque somos hermanos. Esto es la gran tomadura de pelo. Bien. Pero después, en toda mi vida he procurado emplear esta para todas las cosas de la vida, lo mejor que he podido. He tenido oportunidades, podía haber estudiado de sacerdote católico, me pagaban la carrera, pastor protestante, rabino, podría haberme ido con Nicolás, hoy sería ahí un rabino como es Nicolás allí, o meterme en la joyería como buen chueta, venga, la joyería, negocio, porque hace años era muy joven este hombre Luis Pomar, que en su casa tenían varias tiendas, y este hombre venía a nuestra casa en la calle San Miguel, había gastado, méteme en el negocio, y pero no. Venga, pensar, avanzar, trabajando de yesero, no lo necesito porque trabajo de yesero, ahí está la cosa. Últimamente, porque he pensado tantas cosas, bueno, estos mensajes hablan de todo esto, y he recordado estos pasajes que están ahí en los evangelios. Jesús ha resucitado. Y se presenta aquí y allá. Y, bueno, Juan mismo dice ahí que se presenta al mar y aquellos los pescadores incluidos, bueno, sobre todo Pedro. No habían pescado nada, bueno, después venga, echa la red aquí y allá, y come con ellos, pan, etc. Después, la otra escena que leemos, están los apóstoles, hombres y mujeres reunidos, en un piso, Jesús ha resucitado, y Tomás dice, yo no lo creo. Si no lo veo, si no meto mis manos en sus heridas, se presenta Jesús. Dejemos esto de... Se atravesó la puerta y dejemos esto ahora. Se presenta y Tomás, los demás allí, ven a Jesús. Incluso le tocan las heridas o las cicatrices. Bien. El Vaticano Católico y todos los Vaticanos Protestantes, vemos ahora las demás religiones, los que se fundan en las enseñanzas de Jesús, bueno, dice, es un decir esto, y con sus mismas, digamos, armas, sus mismos argumentos, está escrito aquí, Jesús ha resucitado, bien. ¿Lo han visto? Bien. Entonces, leemos también en los evangelios que Jesús se va al cielo y dice los evangelios que está sentado al lado de Dios, a la diestra de Dios. Dejemos también este detalle de si está al lado o no, porque claro, si está al lado, entonces sería un Dios limitado. Dejemos esto y vayamos a la cosa más amplia. Jesús de Nazaret, el carpintero, según los evangelios y las interpretaciones y arreglos que hayan hecho en el Vaticano, Jesús de Nazaret está con Dios. Hacemos ahora si está claro. Está el cuerpo de Jesús resucitado y la vista física de la gente puede ver a este Jesús. Lo vio antes de irse. Pero, ¿qué pasa aquí? Si preguntamos a la Iglesia Católica, teólogos, sacerdotes, o sea, papado y protestantismo, y después a los creyentes, Dios, el Dios que predicáis, ¿está o no está en todas partes? Dios dirá, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, creyentes, católicos, protestantes, que Dios está en todas partes. Entonces, si Dios está en todas partes, el cuerpo físico del carpintero de Nazaret está en todas partes con Dios. Ahora bien, Dios, según la teología de estas religiones, Dios está ahora en esta sala, en la calle, en los pueblos de Mallorca, en Madrid, en Barcelona, en China, en América. Y la pregunta que dice aquí, que hago en un mensaje, ¿casta? ¿Qué dice? El título. Ah, ¿hay alguien en la humanidad que haya visto a Dios? ¿Hay alguien en la humanidad que haya visto a Jesús de Nazaret resucitado? Si está con Dios, porque Dios está en todas partes. ¿Cómo es que el obrero yesero llega a estas conclusiones sin acudir a los 70 sabios de Israel, a los teólogos del Vaticano, a los intelectuales de todo el mundo? ¿Qué pasa aquí? Muy, muy sencillo. Pienso. Esto es todo. Pensar. Razonar, analizar, lo que queráis. ¿Habéis visto vosotros alguna vez el cuerpo de Jesús? Yo no lo he visto. Hace años se hizo una película norteamericana, El hombre invisible, y no se le veía. Pero en un momento dado entra en una, en un hotel, en la habitación, es un señor que va vestido, pero lleva unas vendas por allí, la gente se cree que está herido, está... bueno. Y le dan una habitación, y dentro de la habitación empieza a quitarse cosas de la cabeza y la ropa, y no ves nada más que la habitación. Esto es el hombre invisible. Pero, ¿qué pasaba con este hombre invisible? Que un día, porque ya la policía lo buscaba, qué sé yo, y una película de mucho argumento, mucha cosa, y de golpe ven que una bicicleta empieza a marcharse sola. La policía y la gente, ahí estará el hombre invisible, encima de la bicicleta. Y estaba, pero se dio cuenta, dejó la bicicleta, y se marchó, y claro, no lo vieron. Al final lo cogen, qué sé yo, con unas redes y la... mucha cosa. Pero, el detalle, la gente veía la bicicleta, que estaba en manos del hombre invisible. La cosa es sencilla. Si Jesús el hombre resucitó su cuerpo y está en manos de Dios, que es invisible. Y Dios, este ser invisible, está en todas partes. Claro, tenemos que ver a este Jesús. ¿Lo habéis visto vosotros? Yo no. Pero ¿qué quiero deciros con todo esto? ¿Ponerme en contra de unos y de otros? No. No. Aconsejar lo que he hecho siempre en toda mi vida, que es el mensaje. Busca a Dios en ti mismo, a Cristo, a Buda, a buscar, si puedes decir, a Gandhi, o aquel chico que me dijo una vez, es que yo creo que Dios, al no saber qué es, yo puedo decir que es un alparicote. ¿Y por qué no? Cambia el nombre. Es un alparicote. Nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué pasa aquí? No perdamos el tiempo en discutir si este ha dicho o no ha dicho, o si este libro habla así o asá. No estoy en contra de leer libros, cuidado. Yo no estoy en contra de escuchar a las personas y conferencias, sermones, discursos, nada, no, no. Lo importante es después pensar, razonar. Y te encuentras con cada barbaridad, como aquello de Jesús, leemos, que dice a Pedro, ¿qué dice la gente tal, tal? Tú eres esto y bueno, pero tú eres el Cristo. Ah, Dios mío. Esto te lo ha revelado el Padre. Tú eres Simón. Y a partir de ahora serás piedra, Pedro. Piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tal, tal, tal. Muy bien. Apacienta mis ovejas, tú eres ya. Los yatares de la tierra, muy bien. Ya tenemos ahí el tinglado preparado para el Vaticano. Pero un poco más adelante, Jesús dice a los apóstoles, ha llegado el momento y estos van a cogerme y me matarán. Y Jesús, cuando ha dicho esto, Pedro salta enseguida, no lo consientas, maestro, que no te cojan, que no te maten, no lo consientes. Y está escrito en los evangelios, como que dicen ellos, palabra de Dios, pues, palabra de Dios. Y Jesús dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, eres un escándalo, porque no entiendes las cosas de Dios. Y yo he dicho a veces a sacerdotes católicos que tanto hablan siempre del Papa, del Vaticano, del sucesor. Antes Jesús ha dicho al hombre Pedro, Simón, le ha llamado piedra y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y dice, sí, según vosotros lo hace jefe de vuestra iglesia. Pero aquí le llama Satanás. Vete, eres un escándalo. Y he dicho a los sacerdotes católicos, Pedro es el Papa que decís vosotros, o es Satanás. Hombre, Cayeta, no. Pedro no es Satanás. Eran las palabras que dijo que era el Satanás que hablaba. ¿Ah? Entonces, cuando dice tú eres el Cristo, y el Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que no podía decir iglesia, necesitaba palabras. Ni hay que decir mi grupo, mi sinagoga. Entonces, era sobre la declaración, lo que decía, no sobre el hombre, porque el hombre no es, o no era en aquel momento, Pedro. Ni era la piedra, ni era Satanás. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Y un día, porque me voy de un lado a otro, pero para que tengáis la idea un poco clara de todo esto, en la Iglesia Evangélica de Palma, un domingo por la tarde, se preparaba una reunión y tal, un ceremonio, y había tres o cuatro hombres que trabajaban en una fábrica, y yo les dije, vosotros trabajáis en la fábrica de este don Juan. Sí. Don Juan, si sí, esta fábrica de cosas de piel, correas y que sí, sí. Y me dicen, ¿y esta chica que ves que toca órgano, esta chica, es la que lleva los libros, las cuentas, a don Juan, al empresario? Pero vosotros trabajáis para este hombre, sí. Y sois miembros de esta Iglesia Evangélica, sí. Y don Juan, este y su esposa, y los hijos que tenían acá, que también son. Y la señorita esta, todas sois evangélicos de aquí. Sí. Y este don Juan, cuando ha pasado un año, supongamos, hace un balance, yo reparte los beneficios, me dicen, ¿cómo? No, pero nos tiene asegurados, nos paga el jornal justo según la ley y tal. No, no, no. Los beneficios, la riqueza que se lleva ahí, os la reparte después. No, pero... Y se quedaron. Pero la esposa del pastor protestante, que en aquellos tiempos era don Juan Capó, un catalán, ya fallecido, y su señora también, la esposa también catalana, una tía más alta que su marido, más alta, por lo tanto, tenía, se acerca y en catalán, aquello parece que quedó tan grabado y es que usted ya está, nos está en más mal que los propios jesuitas. Aquí no posta, no hay que res que pedir. Nos está fent més mal que els jesuïtes. No. Porque claro, los jesuïtes con ellos, y si la Virgen, y si Pedro, y si tu mamá, y si y yo iba al tronco de la cuestión, reparto los beneficios. O este solamente aquí dentro, somos hermanos en Cristo, pero este se hace rico a costa vuestra. ¿Me entendéis? Y me marché, claro. Pero esto lo he visto y lo he vivido en iglesias católicas, protestantes, con los rabinos. Y... cuando vieron los rabinos que no había nada que hacer conmigo, empezaron a darme lo que se dice rienda suelta, ya te arreglarás, y se llevaron a Nicolás. Ser o no ser, ahí está, mucho se dice la cuestión. Pensar. Y cada día ser un poco más persona y menos animal. Y no dejarse engañar por nadie. Si te engañas tú mismo, es otra cosa. No es igual. Además, el ser humano, a medida que avanza y piensa, cada día se engaña menos. Mientras que los demás, las llamadas religiones, los partidos políticos, las sociedades de aquí a ahí, estos continuamente te engañan y cada día más y más y más y te vacían el bolsillo. En la misa aquella que hoy el domingo pasado no el otro, no sé, o la radio, porque me gusta oír noticias de la Iglesia Católica que dan a las 10, la radio COPE, muy bien. Pero había un trocito ya al final de una misa radiada desde Talavera de la Reina de Madrid. Y a veces digo la calavera. Bien. Y el sacerdote, entre cosas, dijo a la gente, porque no olvidemos que solamente hay un verdadero y único sacerdote, el Señor Jesucristo. Y la gente, amén, amén. De haber estado yo ahí entre aquellos creyentes, me habría levantado, señor sacerdote católico, señor cura, tienes la razón, porque ya leemos que Jesús ha dicho, a nadie llaméis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Y yo soy el buen pastor, las ovejas, tal, tal, tal. Pero ahora tú repites allí que solamente hay el único y verdadero sacerdote. Entonces te haces tú aquí y te hago yo también allí. Adiós. Pero la gente no reaccionó así. Después le dieron la comunión, la hostia. ¿La levadura, esta no? ¿Eh? ¿La levadura? ¿Eh? La levadura. Esta agria. Ah. Y después, aquel hombre se ve que estaría pensando en otras cosas y dice, ya dijo el Señor a los apóstoles, vosotros sois la lavadora, digo, la levadura. ¡Ah, qué bueno! La lavadora. A ver si la tenía puesta. Está muy bien. Y después repitió esto de la levadura algunas veces más, pero le daba una fuerza que se veía claramente que se decía a sí mismo, a espalda, he metido la pata yo, tendré que acentuar bien esto de levadura, no sea que me salga otra vez la lavadora. En esta última cumbre del Papa. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Han sido las palabras del Papa en esta última cumbre? Tenemos que ser lavadoras. No. Gracias, dinero. De hecho, digo, a la juventud católica, le ha dicho, sois la sal y la levadura de la tierra. La sal. Pues si somos la sal y la levadura, ¿qué puñetas hacen los sacerdotes? Ahí. ¿Ya? ¿Ves? ¿Veis lo que es? Pensar. Y ahí qué gente más salada que me dice esas cosas. Pero hablando de un poco de lo antes también, que el Castro comentó un poco lo de creer o no creer en Dios. Lo contrario de la sal, ¿cómo se dice en castellano? Soso. ¿Eh? Insípido, soso. Soso. Sí. Entonces la gente, los jóvenes en el Canadá, ya tenían que decir, gracias amigo, Papa de Roma. Nosotros somos la sal. Ahora se ve por qué vosotros sois tan sosos. Sí. Sí. Pero bueno, esto que te ha dicho Cayetano. Que no me acuerdo cómo lo ha dicho Castro, pero bueno, el tema de creer en Dios. Yo lo que siempre he oído de Cayetano, y nunca ha sido, lo que siempre ha dicho es razonamiento. Es decir, estoy por aquí, por algo, o alguien, yo nunca envejezco, la idea de que veo mi cuerpo que cambia, va cambiando con los años, pero yo soy el mismo por dentro. Y cambien mis ideas, y cambien. Pero me di cuenta que estoy aquí. Entonces, bueno, y 20.000 cosas más. Entonces, lo que he oído de Cayetano toda mi vida han sido razonamientos, nunca han sido creencias. Y bueno, lo que siempre era desde también digo, lo primero que entendí de Cayetano es que no hay que ser un seguidor de Cayetano. Por supuesto, entonces ya, claro, ningún ser humano, pero, o sea, la gente te opone, mi creencia, sí, tú crees que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, bien, y yo creo que Siddhartha Buda era enviado de la divinidad, Sí, no, pero yo, porque yo soy protestante y lutero, tal. Ah, sí, todos tenemos que respetar, muy bien, porque es tu creencia, mi creencia. Ah, todos están contentos, y adiós. Eso sí, mientras yo me haré rico, iré de las mías, iré a mi rollo, macabeo. Pues no, no. Para mí, las creencias nunca han sido respetables. Lo son las personas. Pero una creencia es tan rebatible como aquel tipo me viene a decir que no, pero tú estás equivocado, porque ya dice el teólogo tal, o tú eres ateo, no, vas mal si eres ateo, te vas a condenar y tal. Yo voy mal si soy ateo. Pues el problema es que yo sea ateo. ¿Tú quién eres para condenarme a mí a infiernos ni a hostias en vinagre? Entonces, no, no, para mí no son respetables las creencias, son respetables las personas. Toda creencia, toda idea, toda filosofía es rebatible. Que ellos, bien que se las montan, y yo he ido, he estado en iglesias, he ido con los testigos de Jehová, he ido con los Hare Krishna, he ido por aquí y por allá, y bien que sé lo que dicen, bien que sé lo que hablan, y bien que te condenan a infiernos, porque no veas cómo son los protestantes, en internet son peores que los testigos de Jehová. A mí me dan más miedo que los protestantes. Si pudieran, montarían una inquisición y quemaban a todos los que lo piensan como ellos. Y siempre la misma historia. Ahora una amiga nuestra que es adventista, y le digo, mira, pero vamos a ver, lo de Darwin, la evolución, nosotros venimos del mono, tal y cual, mira, los mismos católicos la aceptan. Y la Biblia dice esto, pero es un libro simbólico, no hay que creer a pie de puntilla lo que dice, ¿vale? No, pero vamos a ver, la mente nuestra es engañosa, me dice. No hemos de razonar. Ah, yo digo, ah, claro, tu mente es engañosa y por lo tanto tus razonamientos son engañosos. Pero los que te diga el pastor en los cursillos bíblicos a los que va, él sí. Él te puede guiar y su mente no es engañosa. No es engañosa. Pero yo, esa mujer tiene carrera. Digo, son tan burros, tan tontos, tan zopencos. Además, el 10% que nadie se lo quite, ¿eh? La iglesia adventista del séptimo día tiene que recibir el 10% de su salario. Si tú ganas 150.000, 15.000 al pastor cada mes. Y eso ha sido los protestantes, y todos en general. Yo tengo que respetar eso. No, yo no respeto ni las ideas ni esas barbaridades. Te respeto a ti como persona. Y nunca te voy a insultar, no te voy a decir cualquier palabrota. Pero nada, ellos bien que se las montan para rebatirnos, condenarnos a infiernos, decir que estás equivocado, eres un hereje, eres despreciable, o te voy a quitar la vida porque como has dicho que Alá no es Dios y el Corán no es la verdad absoluta, pues te voy a apedrear, a morir lapidado. Y nosotros aquí con complejo de, ay, respetemos al otro, ay, no critiquemos, no critiquemos. Por favor, el mundo es un paraíso, todo está muy bien y no hay que decir nada. Ala, vamos a la discoteca y bailemos el cha-cha-cha. No. Es que precisamente, no. Ahora tú que decías las creencias, pero las creencias, ¿de dónde han salido? No hubo realidad. Y yo, cuando me hago esta pregunta, ¿de dónde salen las creencias? Es porque, como no hay vivencia, no se vive a Dios, sale la creencia. Ahí está. Como no se vive a Dios en uno mismo, no se busca, pues se necesitan de creencias. ¿Y qué son las creencias? Pues lo que tú decías, fulanito ha dicho, menganito deja de decir, el otro ha comentado, el otro nos dice que vayamos por aquí, por allá nos han dicho que encontraremos este camino, por el otro, y estas son las creencias, porque no se vive a Dios, no se vive, no se busca. Y a falta de vivencias, creencias. Y esta mañana estaba hablando con un chico de la CNT que había estado con gente de la CNT, artistas, muy ateos y tal y cual. Y él mismo me decía, dice, no, yo ya no quiero saber nada con esto de la CNT, son más cerrados que la hostia. Sí, precisamente un anarquista lo que tendría que tener es apertura mental, estar abierto a cualquier cosa. ¿Eh? Y en este aspecto, por ejemplo, cuando hemos ido a la Ateneo Libertario alguna vez a hablar con ellos, bueno, son ateos, pero te atacan conceptos religiosos. Yo les digo, vamos a ver, si tú estás aquí, siempre hay detrás algo, hay una causa, hay un porqué. Un programa de ordenador tiene detrás un ingeniero o un programador y físicamente el ordenador lo creó alguien, no se crea por sí mismo. Hay algo detrás. Ahora, lo que pasa es que no podemos definirlo, saber, intelectualmente, claro. podemos llegar hasta cierto punto de que entendemos de que todo tiene un origen. La naturaleza misma se recrea a sí misma, reencarna cada año, primavera, verano, otoño, invierno, al año que viene el otro año, primavera, verano, otoño, invierno, y siempre y crece en cada año. Pero, y todo viene del agua, cuando el planeta se enfría y tal. Todo tiene, pero todo tiene siempre un hilo conductor, nunca se acaba el hilo, siempre viene de atrás. Entonces, ¿por qué negar algo que desconoces y decir, soy ateo, ya está arreglado? Entonces, tanto unos como otros, no solamente los creyentes no utilizan la cabeza, sino que los ateos tampoco utilizan la cabeza. Y entonces, por eso digo, para mí, lo que es más lógico y muy respetable es ser agnóstico, para el que sea agnóstico, ¿no? Porque también el ser ateo es una creencia. Y, perdón, no se me escape, bueno. Uno de los que decía estos días, no sé si que pocas, no sé si también cuánto me, pero viene bien. Y pensaba con esto, que era un capitán del ejército, que en un atentado terrorista, no sé, se quedó, le cortaron las dos piernas. Me parece que era un militar. Sí, era un La ETA. Bueno, dejemos. Es una madre. Ser un padre, pero pongamos la madre que ha parido al hijo. Este hijo tiene una edad de 17 años o 20 años, igual. Y en un accidente pierde las dos piernas, o un brazo, o pierde una pierna. ¿Qué pasa con la madre o el padre con este hijo? Porque ha perdido un miembro de su cuerpo, el padre y la madre, sobre todo la madre que lo ha perdido. El amor hacia el hijo ha disminuido porque ha perdido un miembro, un brazo, una pierna. ¿Qué dirá la gente? En general nos dirán, no. El padre, la madre, el hijo ha quedado sin brazos, sin piernas, pero lo tenemos igual o más. Entonces, seguro que hay en el mundo padres y madres ateos, y si han pasado por este, que diremos, este ejemplo que damos, que su hijo, su hija ha quedado con un brazo menos, las piernas, estos ateos siguen queriendo a su hijo, a su hija, igual que antes. No ha disminuido tampoco en el ateo, en la atea, no ha disminuido el amor hacia el hijo. Podemos poner hermanos o marido y mujer, en fin, pero lo más cercano es la madre, el hijo. Entonces, ¿qué pasa allí? Señor religioso, señor ateo, ¿qué es lo que estáis amando? No es el físico, porque ha pedido trozos de físico y seguís amando a este ser. ¿Qué pasa aquí? Es más, después muere este ser, y por muy ateo que se sea, la procesión va por dentro. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Querías a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu esposa. Querías a tu hermano, a mi hermana, han muerto. ¿Qué pasa, chico? Esto no tiene nada que ver con el físico. Es un sentimiento, es algo que llevas dentro, que nadie tampoco ha visto jamás y que no podemos negar. Ay, señor ateo, tú, señor religioso, te pasas y el fanatismo no te deja ver nada. Y tú, señor ateo, también te pasas y el fanatismo de ser, de querer ser ateo, también te pasas y no ves nada. Sin embargo, si piensas y analizas, tanto el creyente religioso como el ateo, si piensan, ya no dirán tanto, este yo creo, este yo soy de la religión tal, y el otro ya no dirá tanto, este yo no creo en Dios. Lo mandarán a paseo a todo esto y vivirán la vida sin ensuciarla y se portarán como seres humanos, con sus sentimientos, su bondad y su cosa, su sabiduría. Y ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el creyente y dónde está el ateo? ¿No os dais cuenta que son palabrotas, yo diría insultos, blasfemias, que tanto es blasfemar contra Dios? Este fanatismo religioso, como el otro que cada momento, no, yo no creo en Dios, yo aquí ya. Falta de crecer. Hay que alimentarse para crecer. Tomate, esto es mi cuerpo, bebé, esta es mi sangre. El que no viviera y tal, no entienden estas frases de Jesús. Y la comunión, la hostia, o el pan y el vino protestante. Tontitos, no os dais cuenta. Pues si os dais cuenta, ya lo pasáis. Pero yo creo que hay más ignorancia, pillería, ignorancia, pero me da la impresión de que no. Sabiduría no la busquéis en las jerarquías religiosas, no busquéis tanta sabiduría en esta gente y mucho menos también en estos individuos que se las dan de campeones, de intelectuales con sus discursos, sus conferencias, sus cosas. No es por ahí, no es por ahí. ¿Cuántas veces he dicho que nuestra abuela nos decía que no sabía leer ni escribir? Cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Y cuando te van mal, da gracias a Dios. Porque Él sabe lo que se hace, nosotros ignoramos todo esto. Pues acá es tu voluntad. Punto. Ahí está. Sabiduría, bondad, sabiduría, pero no esta sabiduría de... Yo sé que en tiempos de Jesús existía el emperador tal en Roma. Bien, no está mal saberlo. Pero ¿y ahora qué? Hombre, conócete a ti mismo. Estúdiate a ti mismo, esta es la base. ¿Cuántas veces he dicho a Tomeu y a todos? Es bueno estudiar la filosofía, las filosofías de los filósofos. O la teología de los teólogos. O la psicología, estas palabras, esta cosa, de otros. Todo esto es bueno. Pero, ¿y tú qué? ¿Por qué no procuras tú mismo ser teólogo, filósofo? Esto que dicen que está de moda ahora, psicología, psicólogo. Una vez me presentaron una chica aquí, psicóloga. Y, tú eres una psicóloga. Sí, pero a veces yo también necesito un psicólogo. Por esto he venido aquí a hacerte preguntas. Y, entonces, ¿qué pasa? Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Procuremos, pues, tener la vista clara y no olvidemos lo que dice Jesús, que se ve que tampoco no lo han tocado mucho en el Vaticano. Las palabras que os hablo son verdad, son espíritu, La carne no tiene nada que ver en esto. Los sordos oyen, los ciegos ven. ¿Qué pasa aquí con estos ciegos que ven? Y a medida que ha pasado el tiempo, este operado desde niño, después este ha ido perdiendo. ¡A caramba! ¡A caramba! No sé lo que voy a decir ahora, me parece que ya lo pensáis, pero no lo voy a decir en este plan de orgullo, no. Es que como menos ves físicamente y empleas esta, ves más las cosas, más espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Y dices, esto de la India, el tercer ojo. Tercer ojo. Y se pintan aquí un poquitín de pinturita y la gente cree, tendrá un ojo aquí. Hay paralelos, claro que lo tiene. Pero no un agujero físico. Es esta que trabaja. Y trabaja más de la izquierda o la derecha. Y los científicos dirán, aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está la batallita, aquí está el amor, aquí está la rabia, pero después miran por dentro y solamente ven, además de esta cajota, esta caja, ¿no? Dentro, esta poca de carne, ¿y qué pasa? ¿Cuántas veces he dicho, supongamos a los científicos, encima de una mesa, los científicos más grandes de la tierra, alrededor de la mesa, y poner ahí el cerebro de Albert Einstein y el cerebro de un albañil, de un trabajador, en fin. ¿Cuál de los dos, señores científicos, es el de Albert? Pues a lo mejor lo encontrarían por una cosa, por un fallo. Resulta que este tenía problemas de aprendizaje, entonces a lo mejor sí encontrarían alguna cosa, ¿eh? ¿Pero qué encontrarían los científicos dentro de la carne? Ah, dentro de la carne nada. Mira, a ver. Menos cuatro. ¿Y la próxima dónde es esta? ¿Eh? La gran callada. En mi casa, si queréis. ¿Eh? En mi casa. Casa de María Rosa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Habéis entendido todo esto esta noche? ¿Habéis aprendido la lección? ¿Os puedo dar el visto bueno? Aprobados. ¿Eh? Y enano, ¿cómo se puede aprender una lección si no se practica? No, pero yo puedo. Teoría y práctica, ¿no? Puedo declararos aprobados, súper. Os declaro hermanos mayores. Eso es tongo. Os declaro, bueno, yo os declaro de todo, pero no estoy seguro de mí mismo, ¿eh? Pero de la declaración de Hacienda, pues, hacer. Está bueno. La declaración de Hacienda, pues, declaración de amor también. No nos damos cuenta y hacer de intermediario, ¿eh? ¿Eh? No nos damos cuenta y hacer de intermediario. Hombre, un poco de cada cosa. Sí, yo para casa. Yo cuando decía lo de la película, ahora ya ha terminado esto, se pueden hacer algo. Lo de la película del hombre invisible. ¿La habéis visto? Estaba echando el otro día en un canal de uno. Yo lo que sé es un chiste muy bueno que dice un anuncio que pone, hombre invisible busca mujer transparente para hacer lo nunca visto. Hay que ver mucho para ver algo ahí. ¿Sabéis? Ah, A mí ahora me chocó también ahora con esto del Consejo de Sabios. No sé si visteis una película de Woody Allen una vez, que es una secuencia en la cual cada día Woody Allen está escuchando los consejos de un rabino considerado como alguien muy sabio y espiritualmente muy avanzado. Y está Woody Allen cada día a la misma hora escuchando los consejos. Y resulta que un buen día está desorientado, perdido, porque el rabino se suicida. Y dice, ¿y ahora qué pasa? Dice, y ese que estaba tan avanzado, que confiaba tanta gente, se hacía como un psicoanálisis con el rabino, y se ha suicidado, me tendré que suicidar yo también. Era un poco anecdótico, pero es un concepto de loco. Es que este hace una crítica al judaísmo, bueno, a todas las religiones, realmente a todas. Porque también hay una película que va al psicoanálisis y hace 3 o 4 años dice, no, ya empieza a ir mejor y tal. Y después va y resulta que en su psicoanalista se ha metido una sobredosis de droga. ¿Y ahora qué hago? Pues tiene que ser lo mismo que rabino. Bueno, el rabino es que además la escena es que es total, ¿no? Porque es desesperado. ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Dando consejos a todo el mundo. Era la base de mi vida. Cada día lo escuchaba y tal y cual. Y digo, bueno, se le ha pegado un rabino. La hostia. Hay una película que en 2001, por ahí en 2001, que se viste de robot y va a una fábrica de robots y les cambian la cabeza. Una herramienta hace crack y él va pasando, va llegando a la herramienta que crack le explota la cabeza. Y el tío dice, no, por favor, dice, que es mi cerebro mi segundo órgano preferido. Eso es el primero, ¿no? Y era otra que también hace de ruso, que sus padres han muerto, y explica que sus padres le han dejado, dice, la única herencia que me han dejado son unas tierras, y se saca de bolsillo un puñado de hierro. Estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención, porque cuando yo pienso sobre, por ejemplo, el espíritu, yo siempre lo había enmarcado dentro del cuerpo. Y me llamó mucho la atención porque decía, no, el alma está fuera del cuerpo, es lo que está alrededor del cuerpo. Y, ostras, me quedé alucinado, digo, no me lo puedo creer, si es verdad, pues, porque tiene que estar dentro, puede estar fuera. Y me sorprendió mucho, ¿no? Yo no sé. ¿Y lo dijo Uriel? No, un libro que se ha leído hace poco. ¿Cómo es el que es Laura, o sea, sí, dice, no solamente está adentro, está fuera, o sea, que es lo que enmarca el cuerpo, no está dentro del cuerpo. Digo, me gusta la idea, porque esa es la diferencia, ¿no? Pero yo supongo que estos términos, de dentro, fuera, arriba, abajo, estos deben ser humanos, más que nada. ¿Por qué? No.